comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la vida y la obra de los artistas puede llegar a ser de anonimato o de gran reconocimiento. ¿Cuántos de ellos han estado y siguen estando en este universo? Hoy le presento a Marianne Evelyn Gabriel Faithfull, conocida artísticamente como Marianne Faithfull, cantante y actriz británica, más exactamente londinense, nacida en diciembre de 1946, cuya carrera se desarrolló desde la década de 1960 hasta su fallecimiento en enero de este año, 2025. Logró popularidad en la década de 1960 con el lanzamiento de su sencillo Mientras pasan las lágrimas, compuesto por Mick Jagger, con quien tuvo una relación sentimental entre 1966 y 1970, y Keith Richard, y se convirtió en una de las principales artistas femeninas durante la invasión británica en Estados Unidos. Tuvo una vida bastante particular. Era hija de aristócratas, sobrevivió a grandes problemas con las drogas y llegó a vivir en la calle. Cuando se recuperó, volvió a trabajar en cine, una de las actividades que había quedado interrumpida. Además de una referente cultural, se convirtió en un ícono de estilo que influyó en la manera de vestir de miles de mujeres en todo el mundo. Su característico flequillo con melena larga rubia y los ojos marcados con un intenso eyeliner negro fueron un referente estético para las mujeres que seguían la escena del pop rock de los 60 y 70. Su estilo sigue inspirando hoy desde producciones de moda. Hoy quiero ofrecerles la canción que les mencioné al principio, Mientras pasan las lágrimas, As Tears Go By, de 1964. Como les contaba, de Mick Jagger, y cantada por la propia Marianne Faithfull. Se trata de una reflexión melancólica sobre la pérdida de la inocencia y la nostalgia por la infancia. La letra nos sitúa en un momento de introspección donde la narradora observa a los niños jugar y se da cuenta de que, aunque sus rostros están llenos de alegría, esa felicidad ya no le pertenece. El verso profundiza en la idea de que las riquezas materiales no pueden comprar la verdadera felicidad. La narradora anhela escuchar las risas y los cantos de los niños, pero en su lugar solo escucha el sonido de la lluvia cayendo, un símbolo de su tristeza y soledad. Esta metáfora de la lluvia refuerza la atmósfera melancólica de la canción, sugiriendo que la riqueza y el éxito no pueden llenar el vacío emocional que siente. Todo un mensaje que aquí se traduce en letra y música. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Thank you. sit and watch the children play. Doing things I used to do, they think are new. I sit and watch as tears go by. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Nacho Mateu, bajista, compositor, productor y docente musical, nacido en 1980 en Montevideo, Uruguay. En el año 2005 completa en Argentina la carrera de músico profesional en la Escuela de Música Contemporánea, Berklee International Network. Como sesionista ha tocado y grabado con Rubén Rada, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Martín Buscaglia, Julieta Rada, Laura Canobra y David Lebón, entre otros. En 2008 edita su primer disco llamado Lord. En 2010, Santo Domingo. En 2013, Peste Gurú. En 2015, Bajo Candombe. En 2018, Mom. Y en 2023, Se Renueva, junto a la compositora Camila Ferrari, disco que les presentamos el año pasado. Hoy les ofrezco el disco Peste Gurú, que es un excelente disco. En él, Mateu despliega un espectacular sonido de bajo, propicia un piso sólido con sus graves encorpados, agita el ritmo con un ataque neto y tiene suficientes medios como para perfilar perfectamente los giros melódicos. Se otorga a sí mismo su espacio solista, como en cualquier disco de jazz, pero lo comparte con los demás instrumentistas, sin protagonizar, satisfecho con que rindan de la mejor manera sus composiciones y arreglos. El elenco de instrumentistas es notable. Entre otros están Martín Ibarburu en batería, Ignacio Labrada en teclados, Pablo Moser en saxos, Nico Ibarburu en guitarras, Nico Arnicho y Leo Fernández en percusiones, Nico Mora en bandoneón, Julieta Arrada y Rodrigo Vicente en voces. Pero se destacan especialmente en algunos temas grabados previamente allá por el 2011 en Nueva York, la participación de Lautaro Burgos, un baterista mucho más jazzístico que Martín Ibarburu y que establece un ámbito de libertad y vuelo rítmico muy estimulantes. Escucharemos a Nacho Mateu desde su disco Peste Gurú del 2013, su tema MP Blues. El canto y la palabra.